En realidad es la misma asamblea, es la asamblea de vecinos autoconvocados de Viedma y Patagones. Y bueno, nuestra comarca está tan íntimamente ligada que las problemáticas son las mismas. Y bueno, tanto los vecinos de Patagones nos cruzamos a hacer reclamos en... apoyar los reclamos en Viedma, como los viedmenses hacia acá. Claro. Entendemos que la asamblea pertenece a la comarca. Y en ese marco es que hace un año enviamos una nota al municipio planteando una serie de problemáticas que tenían que ver, que eran, estaban íntimamente ligadas con todas las problemáticas que estábamos planteando en la otra ribera. Uh-huh. Esa nota se la habíamos presentado al jefe de gobierno de la Municipalidad de Patagones, pero nunca recibimos contestación. Llamamos algunas veces, reclamamos y no fue contestada. Por eso, en esta oportunidad, lo hacemos directamente al intendente. Vamos a ir a pedir la audiencia para tener luego una reunión con él, planteándole todas estas inquietudes que habíamos planteado en esa nota, que eran 9 puntos, y que ahora se han sumado algunos más. Esa es la razón de nuestra nota hoy. ¿Cuáles son estas inquietudes? Las principales. Las principales tienen que ver con el cuidado al río, los pluviales, los residuos sólidos cuando llueve. Tienen que ver con el cuidado de la ribera, que de este lado tiene algunas problemáticas diferentes a la de Viedma, porque ustedes recuerdan que hay unos bolsones, y eso tiene algún grado de peligrosidad diferente. Sí. También hemos contactado que la gente en la costa hace fuego y quema los árboles, eso no hay un control o un cuidado. Después están los carritos de comida, que tampoco hay, tenemos algunas inquietudes con eso. La concientización de la población, la fiesta del 7 de marzo. Bueno, son varios puntos en los cuales estamos ocupados realmente, porque bueno, la limpieza de la costa la hemos hecho también de este lado en alguna oportunidad. Hemos limpiado ahí lo que le llamamos el malecón bajo sí. El puente. Se hizo algunas jornadas de limpieza ahí. Tomar contacto directamente con el municipio para, bueno, la otra cuestión es la planta depuradora, que sí. Del lado de Viedma está en vías de construcción, y sabemos que acá en la que existe no da abasto, está sobrepasada, y sí, el municipio está haciendo alguna tramitación para solucionar eso. Uh-huh. ¿Se arrojan, hoy por hoy se arrojan líquidos cloacales sin tratamiento desde el lado de Patagones? Sí. La planta existente es muy antigua. Claro. y no da abasto, es algo que pasó también del lado de Viedma, todas esas problemáticas son las que nos están preocupando, y claro. Queremos iniciar. Nosotros somos proactivos, así que no solamente reclamamos, sino que también nos imaginamos algunas soluciones que hemos ofrecido en Viedma y en el DPA, en diferentes, ustedes que nos hacen reportajes siempre, sí. Saben de nuestro accionar. Entonces, las reuniones tratamos de que sean amigables. Incluso en estas últimas reuniones que hemos tenido con la Defensora del Pueblo, luego del estudio que hemos hecho al río y la presentación de las diferentes problemáticas, la Defensora del Pueblo de Viedma convocó a organismos y al municipio para ir acercando soluciones y buscando de qué manera responder, sí, a nuestras inquietudes, y bueno, han sido favorables para nosotros hasta ahora, y habíamos pedido incorporar a alguien del municipio que representara al municipio de Patagones. Uh-huh. Bueno, esto por cuestiones de burocracia, no sabemos si se ha podido hacer. La Defensora del Pueblo de Río Negro no tiene competencia en Provincia de Buenos Aires. Sí. Pero bueno, los vecinos vamos a empujar ese acercamiento y ver cómo podemos ir trabajar. Sí, es una situación sin dudas compleja esto de las jurisdicciones, porque el río es el mismo para las dos ciudades y para las dos provincias, ¿no? O tres. Así que claro, sí. el río es el mismo, si se solucionan algunas cosas de un lado y no se pueden solucionar del otro, estamos en problemas nuevamente. Exactamente, no se soluciona el problema de fondo. Entonces, bueno, esa es la inquietud, y por eso estamos pidiendo esta audiencia, para poder charlar mano a mano con el intendente, con nuestras inquietudes. Muy, ¿no?, bien. María Esther, nombraste la fiesta del 7 de marzo. ¿Y sí, ustedes tienen algún planteo concreto en cuanto a lo que va a ser la próxima edición? ¿Está vinculado con la basura que habitualmente se genera? Justamente, y también como está sobre la ribera del río, donde se desarrollan los puestos, hemos visto ya 2 años atrás o más que esa problemática se agudiza. Y bueno, en la nota que presentamos el año pasado era una de nuestras inquietudes y sigue siendo para este año. Uh-huh. La fiesta, no estamos en contra de la fiesta, ni mucho menos, ¿no? Sí, seguro. La apoyamos y es nuestra fiesta, al igual que lo fue ahora la del Mar y la Campante y la del Río. Pero bueno, hay algunas cosas que se pueden mejorar y que tienen que ver con estos cambios de hábito que de a poco como ciudadanos tenemos que ir adquiriendo, y eso lo vamos a lograr si también vamos concientizando, y también que existan los controles de parte del Estado. Claro, claro que sí. Bueno, María Esther, muchas gracias por esta comunicación. No sé si querías agregar algo. Invitar a toda la población que visite nuestro Facebook, que es Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones. Ahí nosotros estamos compartiendo las cosas que vamos haciendo, las problemáticas que nos preocupan. Y también pueden tomar entrar en contacto para participar activamente o esporádicamente, porque las asambleas tienen eso de lindo que uno se puede enganchar en una problemática, porque son tantas, y participar y activamente en una y después ir enganchándose en las otras, porque esto es así cuando uno comienza a conocer la realidad y las alternativas que tenemos con la concientización, uno va cambiando de hábitos. Claro. Esos hábitos son a veces hasta simples, pero no las ejercemos, como no sé, tenemos prohibido, existe la ordenanza que prohíbe la entrega de bolsas camiseta, pero nosotros llevamos nuestra bolsa, la llenamos de bolsitas para diferentes productos. Sí, sí. Entonces, decir, no queremos bolsitas, muchas gracias, tomarnos el hábito de que juntar la basura, que otros ciudadanos dejan, y nosotros juntándola ya estamos despertando las inquietudes de quienes están alrededor nuestro, diciendo, bueno, ¿qué está haciendo esta persona juntando basura? Claro. No sé, hay son muchas las cosas que estamos haciendo, el intercambio de plantines y semillas orgánicas. Así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran visitar nuestro Face, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Viedma y Patagones, y así sumar.